porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta edición donde tomamos en cuenta las revelaciones de los planos celestes del Cordero de Dios, las Sagradas Escrituras, las leyes sociales en las cuales participamos para transformar la realidad de este planeta de pruebas. En un plano celeste está escrito: en los platillos voladores se cumplen leyes que no tienen fin, porque son de lo eterno. Quiero decirte, hijo, que es más fácil que tu planeta Tierra desaparezca por vejez del espacio a que un platillo volador se destruya. Los platillos voladores son preexistentes a todos los mundos polvos, como lo es tu planeta Tierra. En sus televisiones solares se encuentran infinitas historias de planetas que ya no están en el universo, historias galácticas inmortales que en los acontecimientos bíblicos que vienen a este mundo, tales historias galácticas serán la fascinación de los niños de tu planeta Tierra. Siempre ocurre igual, hijo, cuando un primogénito solar se revela en determinado planeta Tierra, los niños son los primeros por sus entusiasmos, y siempre son ellos los que terminan las historias planetarias revolucionándolo todo. Los niños provocarán en tu mundo la más grande de las revoluciones. Tan grande será la revolución de los niños que ellos gobernarán sobre la Tierra. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación de nuestros hermanos mayores del cosmos, del universo, millones de criaturas, dice la revelación, pidieron verlos, y millones de criaturas pidieron a Dios no ver platillos voladores. Dice los planos celestes: el ver o no ver platillos voladores en nada afecta los quehaceres de la criatura, en nada afecta que los seres humanos deban cumplir los 10 mandamientos. El ver platillos voladores obedece a un pedido de criaturas, de espíritus que ven estas naves plateadas. Recientemente, el mes pasado ya, el hermano Rósulo nos contó en un domingo que sale a difundir por el sur de Lima, por Vía El Salvador, por el mercado Unicachi, antes del mediodía, pasado las 11 de la mañana, observa en lo alto una nave plateada y comparte con los que están cerca a él esta vista de ese objeto volador. Ellos sacan el celular, comienzan a filmar y logran captar a esta nave plateada a plena luz del día. El hermano Rosulo ha compartido este video para poder verificar, informar acerca de esta señal ocurrida en el cielo de Lima. Y son frecuentes los avistamientos que muchos están teniendo en esta temporada. Hemos leído esta última semana como el portal de Russia Today menciona que ya los militares de la aviación en Estados Unidos habían visto objetos voladores, y existe todo este testimonio documentado. Otros medios también reportan de tanto en tanto avistamientos, filmaciones, fotos de estas naves plateadas. ¿Es parte del juicio de Dios? Sí. Está escrito que en los últimos tiempos habrán señales en los cielos, deslumbrantes naves plateadas estremecerán al mundo. Y lo que hemos leído en este párrafo del plano celeste acerca de las historias fascinantes que se registran en los platillos voladores, historias inmortales, historias galácticas, que serán la fascinación de los niños de la Tierra. Esto está ocurriendo. Cuando hace 36 años leímos este párrafo del rollo del Cordero de Dios, nosotros nos preguntábamos cómo los niños, defendiendo sus derechos, iban a provocar una revolución. Resulta que en esta temporada, en este tiempo, los niños se dan cuenta de la destrucción del planeta, y ellos saben que de continuar así no tienen futuro, porque el sistema de vida capitalista está evitando que la vida, de continuar así, sea sostenible. Lo está destruyendo todo. ¿Qué han hecho los niños? ¿Qué ha hecho una niña activista desde los 8 años de edad? Greta Thunberg ha empezado a tener una visión crítica del sistema de vida. Y ahora, a los 16 años, ha convocado ya hace unos meses una huelga mundial por esta crisis del clima provocado por los gobiernos del mundo. El profesor Enrique Dussel, el filósofo que viene durante décadas dando cátedras a los jóvenes, a la población en México y en otros países, ahora a través de internet podemos acceder a sus cátedras y en ellos seguir cómo este filósofo marxista analiza los problemas contemporáneos. Él, en una cátedra reciente, ha mencionado este impacto que le causan los niños por su activismo, por su actitud crítica frente a los gobiernos de turno que no hacen nada porque el clima, la crisis del clima, se va agravando. Compartimos este audio del profesor Enrique Dussel acerca de estos niños, de estos jóvenes que protestan contra los gobiernos insensibles. La ética entonces dice, primer principio, La bondad ética tiene que ver con la afirmación de la vida. Y estamos ante hechos monstruosos. Sale en el diario hoy, en el correo ilustrado de la jornada, pero hace unos días salió el artículo. Se encontró en Filipinas una ballena con 40 kilos de plástico en el estómago, muerta. Porque la ballena abre su enorme boca y se traga todo el agua. Y se traga todos los pescaditos. Luego cierra la cosa y se digiere lo que come. Pero al abrir su boca le entran paquetes de plástico. Y se le acumula el estómago y se murió. Las ballenas se mueren en el océano. Y miren qué notable. Una niña de 16 años, sueca, organizó el otro día, hace 4 días, la primera huelga mundial de niños, porque ellos van a ser la generación futura que van a recibir una tierra destruida, que para mí es un signo maravilloso. Significa que siempre ya habíamos planteado en ética, mire, nosotros vamos a destruir la tierra, pero los que lo van a sufrir son las generaciones futuras, y ellos no están. Levanta la mano un niño y dice, ya estamos, somos nosotros los niños, la generación futura, vamos a hacer una huelga para que el ecocidio, la destrucción de la vida, termine en la tierra. Pero lo que pasa es que el capital destruye la vida. ¿Y por qué lo destruye? Muy fácil. Porque ¿por qué se produce tanto plástico? Porque si yo me recuerdo que en el pasado, en cualquier lado, en un vaso de un restaurante se limpiaba y era de vidrio. Pero los norteamericanos descubrieron que un vaso de plástico es más barato que limpiar un vaso de vidrio. Y como es más barato, entonces hacen un vaso de plástico y lo tiran. Y eso es más barato que limpiarlo y usarlo de nuevo. ¿Quién hace que lo barato sea lo mejor? El capital, porque el capital es acumulación de ganancia. Entonces, el plástico que se produce llega ahora a matar los pescados. Y el humo que lanzamos de las fábricas crea toda una atmósfera y hace un hueco de ozono en los polos y está aumentando la temperatura. Ayer he visto un documental de Bangladesh. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: las cosas no se hacen solas, por alguien principian las cosas. Divino Padre Jehová, ¿qué significa lanzar la primera piedra? Lanzar la primera piedra significa lanzar primero tal o cual idea. Las ideas son imitadas. ¿Y quién imitó a uno que lanzó una idea equivocada o errónea? En la prueba de la vida, el imitador cae también en error. Es por esto es que fue escrito: ciegos guías de ciegos. Es la herencia de los errores y de los desaciertos de los que se decían poseer la verdad. Nunca nadie poseyó la verdad en este planeta de pruebas, porque todos estaban señalados por un divino juicio escrito en el divino Evangelio de Dios. Los que dijeron poseer ellos la verdad tendrán un divino juicio por mentir. La última palabra lo constituye el divino juicio de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este párrafo de la ciencia celeste debe de servirnos de recuerdo para ser muy cautelosos, para ser responsables con nuestras ideas y nuestros actos. De ellos nacen las costumbres, de ellos nacen los hábitos. Si nosotros seguimos el error, entonces en la prueba de la vida tenemos juicio por equivocación. Si nosotros nos esforzamos por ajustarnos lo más posible a los mandamientos de Dios, entonces nos estaremos acercando a la verdad. La moral es la base de la vida. Sin ella, la vida se deteriora. El resultado de este mundo es el haber olvidado la moral de los mandamientos de Dios y haberse complacido con una extraña moral, una moral salida de los ambiciosos, de los fríos, de los calculadores, de aquellos que no se rigen rigurosamente por la ley de Dios. Y esto viene de miles de años. ¿Podrá cambiar? ¿Cambiará en algún momento? ¿Seremos nosotros capaces de cambiar este orden de cosas? ¿Tendremos la valentía suficiente para sobreponernos al estado actual de este mundo? Eso está en cada uno. La oportunidad, las condiciones para hacerlo están al alcance de todos. Así dice la revelación. En un momento dado, todos vamos a querer imitar a profetas y revolucionarios, porque ellos van a representar lo más avanzado en individualidad en este planeta. Después del Hijo de Dios, los profetas, los revolucionarios, le siguen en jerarquía. El profesor Enrique Dussel, en esta cátedra reciente que ha dado, nos va a hablar acerca de la ética de los principios y hace una comparación con la ética de los llamados valores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La doctrina del Cordero de Dios nos habla de los principios, nos habla de las virtudes, nos habla de una elevada moral. Escuchemos al profesor Enrique Dussel acerca de esta parte de su conferencia sobre la ética de los principios. Hoy iba a tratar el tercer principio de la ética. Ustedes van viendo que, claro, también me preguntan, ¿qué hacemos si usted me dice que la ética de valores no vale? ¿Y entonces cómo? Bueno, lo que vale es una ética de principios éticos, de exigencias, que es más que valores. Y no dejo los valores afuera, pero el valor no es el fundamento, es un medio para. Pero en fin, esto nos llevaría más tiempo y no puedo dedicar tanto. Dijimos que el primer principio de la ética, y debo decir de la política, es debo, es un deber, es una exigencia. Si no lo hago, no es que soy malucho, soy malo. Y total, no importa si eres rico y malo, pues ya sos rico y ya vives mejor, yo soy bueno y pobre y entonces ¿qué gano con eso? ¿No? Entonces, no estoy hablando de la bondad y la maldad como algo místico o algo espiritual, no, yo estoy diciendo lo siguiente: el que es bueno es el que afirma la vida, y el que es malo, en el fondo, va a la muerte. Entonces no es un asunto así nomás, es un asunto a vida y muerte. Claro que uno puede ser rico y malo y producir la muerte en el pobre. Y entonces el pobre es el que sufre el mal que hizo el rico. Y eso es de lo que se trata. Y mucha gente cree que porque es pobre es porque es indisciplinado, porque no estudió, porque no fue a la escuela, porque es malo. Soy pobre porque soy malo. No, esa es aquella historia de Job. En la Biblia hay un tal Job. En un plano celeste, el Divino Padre no recuerda, dice: vosotros, hijos de la tierra, prometisteis, antes de conocer la vida humana, cumplir en vuestros más simples sentimientos con la más alta moral que pueda concebirse. Y para atender a vuestro pedido, el Divino Padre os puso en la vida humana los 10 mandamientos. Ellos representan y os recuerdan en la tierra la moral prometida en el reino de los cielos. Bien podríais, ilusionado por las comodidades pasajeras que otorga el dinero, el no haberme nunca estudiado en mis escrituras. Eso podría pasar. Mas el no cumplir con los mandamientos en vuestro diario vivir no pasa. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. El no cumplir con los mandamientos en el diario vivir no pasa, no se justifica. No hay motivo para que alguien en el juicio pueda decir que no tuvo conocimiento, referencia acerca de la ley de Dios. El sistema de vida se ha encargado de hacer que se viole la ley de Dios y obliga a violar la ley de Dios y utiliza muchos mecanismos. Uno de ellos es, por ejemplo, impedir que la población acceda a los asuntos del gobierno, impedir que los llamados colegios profesionales tengan voz y voto en las decisiones del gobierno. Es el caso de lo que ha ocurrido con la dictadura militar en Chile, que sacó a estas asociaciones de los colegios profesionales en los asuntos sobre la ética del Estado. Sobre ello, compartimos esta información donde exigen ahora aprobar una ley sobre la ética del Estado, las organizaciones de los profesionales en Chile. Y para tomar en cuenta lo que acá en el Perú también se tiene que hacer para involucrarnos todos en los asuntos del Estado, del gobierno, de la nación. Los estrechos vínculos de la política chilena y los negocios han reabierto el debate en ese país andino sobre la importancia de aprobar un proyecto de ley que descansa desde el año 2009 en el Congreso Nacional. Más detalles con Tiare Valenzuela. La falta a la ética y a la probidad han fundido al presidente Sebastián Piñera en su peor aprobación histórica. Por ello, hasta su lugar de trabajo llegaron los profesionales de Chile. Los profesionales de las distintas áreas que estamos acá representamos a una parte de la sociedad civil muy importante, es que venimos a decir, queremos hacernos cargo nosotros de una ética que las instituciones oficiales no están respondiendo. El año 2019 fue presentado en el Congreso el proyecto de ley de colegios profesionales, que le devolvería a los profesionales de Chile el derecho de articularse en organizaciones de derecho público denegado en dictadura. Les convenía dejarnos en esta suerte de asociación gremial voluntaria, sin recursos, muy precaria. Necesitamos colocar los temas en el debate público. Yo creo que la ley contiene algo bien interesante, que es el registro único de profesionales del país. Y en ese registro único la ciudadanía va a poder pinchar y ver este profesional. ¿Tiene título? ¿En qué universidad estudió? ¿Cómo es su comportamiento ético? ¿Pero por qué es tan importante para la sociedad resguardar la ética? El año 2015 Chile vivió su peor crisis democrática al salir a la luz una serie de hechos que develaron el estrecho vínculo entre la política y los negocios, propiciando la creación de la Agenda de Probidad y Transparencia para el país. Indicaré entonces, entre otras materias, el proyecto para que los regalos electorales de cualquier tipo sean considerados delito, porque de lo que se trata es que hagamos campaña donde ganen las ideas, no la plata. Pero para el presidente del Colegio de Profesores, dicha iniciativa no le puso atajo a un problema que se sigue palpando día a día. Y hay problemas éticos concretos, plagas de ratones en colegios que durante meses no se atienden, niños en el sur de Chile teniendo clases con temperaturas bajo cero dentro de la sala de clase porque no hay calefacción. Baños que no se limpian porque a los colegios no llegan los insumos de aseo. Esos temas éticos, porque finalmente es ético y es inmoral tener a nuestros niños estudiando en esas condiciones, esos son los temas que este gobierno tiene abandonado. Gobierno que en su hoja de ruta ha puesto como prioridad el beneficio de unos pocos por sobre el bien común. Queremos avanzar en hacer de Chile efectivamente un país mucho mejor, un país que tenga efectivamente consenso, donde sea lo bueno lo que nos mueve, donde sea efectivamente el hacer el bien al otro lo que nos mueve a cada uno de nosotros. Ya no queremos más, cierto, que las personas hagan todo aquello que no esté prohibido por ley, sino más bien que las personas hagan por otros lo que les gustaría que hicieran por ellos mismos. ¿Será posible? Un rol del cual los profesionales de Chile están abiertos a hacerse responsables. Pero la última palabra la tendrá el Congreso cuando se revitalice la discusión de la ley de colegios profesionales. Diana Valenzuela, Telesur, Chile. Las Sagradas Escrituras, desde el libro del Génesis, nos enseñaron que lo natural es del agrado del Divino Padre. Y las plantas que curan, las plantas medicinales, la medicina natural, es en las Sagradas Escrituras recomendada para poder aliviar algunos desequilibrios o los desequilibrios que el ser humano se provoca en esta relación de materia y espíritu. El espíritu afecta al cuerpo, el cuerpo afecta al espíritu. Existe una relación viviente entre estas esencias del universo de Dios. Y se ha publicado recientemente un informe acerca del avance que tiene la medicina natural en Cuba. Escuchemos este informe publicado para conocer cómo un pueblo soberano defiende todo aquello que beneficia a la población. En cambio, en países de Europa está penalizado el cultivo de plantas medicinales, terapias naturales y también la medicina natural. Las grandes transnacionales de los fármacos persiguen, criminalizan, inventan delitos a los que defienden la medicina natural. En el caso de Cuba, tiene otras características y es apoyada por el mismo gobierno socialista de Cuba. Cuba continúa desarrollando la aplicación de medicina natural y tradicional, considerado un método eficaz dentro del arsenal terapéutico utilizado por los profesionales de la salud. Una experiencia singular dentro de la aplicación de esta especialidad en la mayor de las Antillas, en la antigua botica de la abuela, que rescata las tradiciones de la llamada medicina verde. El profesor universitario Antonio Castro es un habitual cliente de Flora, la antigua botica de mi abuela, una farmacia muy particular especializada en medicina natural y tradicional. Habitualmente compro productos para la digestión, en este caso la manzanilla, y hemos utilizado puntualmente también otros productos naturales, los que venden aquí. La experiencia de su uso en la casa es muy buena. Son productos que, al ser de procedencia natural, ayudan en distintas dolencias para su alivio. Flora, la antigua botica de mi abuela, es un proyecto en desarrollo como nueva forma de gestión privada que tiene su sede en Punta Brava, a unos 25 kilómetros al oeste de La Habana. Aquí se preserva la tradición familiar de preparar cocimientos e infusiones, pero con previa certificación científica para evitar errores en el uso y concentración de los productos. Un paquete que alcanza para un litro de té o cocimiento, infusión, para cumplir un objetivo farmacológico. Por ejemplo, es el caso del anticatarral, que contiene orégano, romerillo, de ellos orégano es el principio activo fundamental. Flor de majagua, muy ampliamente usado copal como expectorante. En esta botica se elaboran productos que intervienen en el control de la hipertensión, la diabetes, antiinflamatorios, circulatorios, así como plantas aromáticas para la cocina. Aparte de su principio activo, se trata de hacer una mezcla para lograr también un sabor agradable y el paciente pueda consumirlo varias veces al día sin causarle ninguna molestia, nada desagradable. Este proyecto está liderado por el doctor Rodolfo Arencibia. Para él, la medicina natural y tradicional no es una alternativa. Representa, dice, una opción dentro de la multiplicidad de productos para tratar un problema de salud. Nosotros tenemos que retomar esto como una opción. Sí, tengo una o tengo otra. Incluso el médico tendría la posibilidad de escoger entre un producto químico y un producto natural en pacientes con problemas de salud agudos o crónicos, o en pacientes con avanzada edad, o en pacientes niños pediátricos, que realmente es un poco complicado y complejo utilizar productos químicos, ¿no? Por las consecuencias que todos tenemos. Cuba tiene una larga práctica en la medicina natural y tradicional. Según informes del Ministerio de Salud, en el 2018, la isla alcanzó los mejores resultados de la historia en esta especialidad al producir 78 millones de frascos. Este año se deben producir 90 millones, para lo cual, aseguran las autoridades, están garantizadas las materias primas. Alien Fernández, Telesur, La Habana. En el libro del Eclesiástico, capítulo 38, verso 4 al 6, está escrito: Dios creó las plantas medicinales, y el médico inteligente sabe usarlas. Con la rama de un árbol, Dios endulzó una vez el agua, para demostrarnos su poder. A nosotros nos dio inteligencia, para que admiremos su poder. Libro del Eclesiástico, capítulo 38, del verso 4 al 6, sobre las plantas medicinales. Bien por Cuba, bien por China, bien por India, y deberíamos decir aún más, bien por el Perú, por esa riquísima flora que el Divino Padre ha dado a cada lugar de la tierra. Cada partecita de la tierra tiene sus características, tiene sus plantas específicas para los males de la región. Y de ahí también se comparten a otros puntos de la tierra. Mientras lo natural se defiende, lo artificial arrasa con el mundo. Está escrito en un plano celeste. Dice: en su caída, la bestia todo quiere destruirlo, porque herida en su orgullo, la extraña bestia jamás aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta llamada guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China, contra otras naciones del mundo, ahí se cumple, quiere destruirlo todo, porque no acepta hacer un papel secundario. Por el orgullo, está herida en su orgullo, y eso le provoca una ceguera espiritual y su ruina material. Está en riesgo una nueva guerra fría digital. Sobre ello es el siguiente informe que compartimos. Ya lo comentaba, en el Ministerio de Exteriores todo gira hoy en torno al impacto de la revolución digital en las relaciones internacionales. Úrsula Moreno cubre para nosotros este importante foro. También estuviste ayer en esa iniciativa América Latina CEPAL. Úrsula, América Latina es la región invitada en este foro hoy llamado Future Affairs sobre impacto digital. ¿Por qué? Bueno, Ana, intenta ser una especie de Davos sobre el impacto de la revolución digital. Sin duda alguna hay representantes tanto del gobierno como de la sociedad civil. ¿Y por qué América Latina? Pues porque es una región que generalmente no suele hablar mucho de este tema y al que no se le da voz, y sin embargo es una región donde realmente la revolución digital está marcando la geopolitización. Además, es una región que aboga por el multilateralismo, donde Alemania tiene claros socios, por ejemplo con Brasil, y ha firmado 6 ciberresoluciones en el marco de Naciones Unidas, defendiendo la privacidad precisamente en Internet. También con México trabaja estrechamente, es decir, son socios con los que Alemania cuenta y con los que quiere seguir luchando. Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, al inaugurar el foro decía claramente que su país es sede de startups, de tecnológicas, es pionero en energías limpias, en tecnológicas y demás, y sin embargo todo esto hay que encararlo también con la desigualdad, y es que es un país en donde todavía un 20% de pobreza y un 6% de pobreza extrema, es decir, extremos de los que hay que hablar. Úrsula, el pulso económico entre Estados Unidos y China ha derivado, como sabemos, una gran sacudida en el negocio tecnológico global, y América Latina, ya lo comentas tú un poco también, forma parte de ese campo de batalla en la guerra digital. Bueno, Ana, aquí se llega a hablar incluso de una nueva guerra, o del riesgo de una nueva guerra fría digital, y es que claramente es de alguna manera aquí el campo que sufre el mayor impacto. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos presiona claramente a Latinoamérica para que no compren tecnología china, y sin embargo China ya está muy presente en Latinoamérica, es una realidad. Me decía un representante brasileño que no tenemos muchos secretos industriales que proteger, pero tampoco tenemos muchas opciones. Es un hecho que Trump, por ejemplo, presiona a Bolsonaro para que no compre tecnología de Huawei, y sin embargo, a cambio, por ejemplo, aboga porque Brasil forme parte de la OCDE. Es decir, que esa carrera tecnológica hace tiempo ya que ha empezado en muchos países del mundo, claramente en Latinoamérica, China lleva la delantera. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno, desde Berlín. Y Dice la revelación que el sistema de vida de las leyes del oro siempre usó la mentira para iniciar cualquier conflicto, porque a nivel de la sociedad, de la humanidad, si no se miente, no se puede generar conflicto. Se tiene que mentir para iniciar una agresión. Tiene que justificarse. Y el capitalismo todo lo justifica con mentiras. Por eso Cristo dijo que Satanás es mentiroso desde el principio, más aún es el padre de la mentira, y todo lo que habla, todo lo que sale de él es mentira. Se ha publicado recientemente un informe acerca de cuántas mentiras va diciendo el dictador de Estados Unidos, Donald Trump, desde su mandato. Son miles y miles de mentiras registradas, comprobadas, verificadas. Porque así dice la revelación, que tenemos que verificar la verdad. ¿Es el dictador de Estados Unidos un personaje que va a provocar la ruina de su nación? ¿Él es el mencionado en las escrituras como el personaje descontrolado, desequilibrado, malvado, que al mundo lo está poniendo de vuelta y media? Por sus acciones se puede ver que está desesperado. Por su desesperación, su agonía se acelera más y más. Y cuando un imperio agoniza, sus opositores rápidamente lo sacan del escenario. La profecía del Cordero de Dios menciona a China, y China será la cabeza de la nueva potencia planetaria con 108 naciones del tercer mundo. Este conflicto comercial, esta guerra comercial, esconde una acelerada carrera armamentista. Estados Unidos, a pesar que tiene un dominio en armas, pero no tiene la alta tecnología de las armas, como ya lo tienen sus opositores. Y el grave problema de Estados Unidos es que está en constantes guerras sin detenerse. Eso lo desgasta también en esta competencia demoníaca por la supremacía militar. Frente a ello, todos nosotros no podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que reaccionar. Vamos a abrir brevemente la línea telefónica. Tenemos unos pocos minutos. Si su participación es corta, le agradeceremos. Teléfono en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Le recordamos que los domingos de 10 a 1 seguimos ampliando estas informaciones. Les estábamos recordando que pueden visitar la página web archive.org. En este sitio de internet estamos subiendo todas las semanas estas grabaciones de los programas. También ya está habilitado el canal de YouTube. En este canal escriben el tiempo que resta y se están subiendo los programas que se hacen en este horario, complementado con ediciones de video con temas de actualidad. Aló, buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días, hermano. Quería participar sobre este asunto del libre mercado de la bestia, ¿no? Adelante. Cuando le conviene, es libre mercado, pero cuando no le conviene, pone todas las sanciones. Es verdad. Ahora viene sanciones contra Turquía. ¿Por qué? Ha decidido comprar los sistemas antidefensa S-500 y los aviones Su-57. Que son inmensamente superiores a los F-35 y más baratos. Igualito, a México ahora le está poniendo un 20% post frontera, o sea, la mercadería puede tener libre mercado, pero si pasa su frontera, 20%. Ahora le va a adicionar un 5% más. Y tanto que dice el TPP, Estados Unidos agarró ese papel y se ha limpiado. El APEC, que dice que hemos hecho aquí una gran evento, chupón, bailado, todos, Estados Unidos lo ha mandado al tacho. El único promotor ahorita es Japón. Nosotros somos más papistas que el Papa. Libre mercado. Nos hacen ver eso en el desayuno, almuerzo y cena. El pobre cristiano ya, bueno, libre mercado. Y hay muchas cosas que puedo decir, hermano. Es corto el tiempo, muy sí, agradecido. Muchas gracias por su participación. Recordemos que debemos estar informándonos cada vez más y más, porque en un sistema de vida que todo lo oculta, cuando se comunican las cosas ocultas, secretas, lo confidencial de ellos, entonces ellos se asustan, porque es la misma reacción que tiene un ladrón cuando ha sido sorprendido, y es la misma reacción que va a tener el sistema de vida capitalista, porque Cristo así lo anunció. Él dijo: el Hijo del Hombre vendrá al mundo como un ladrón y provocará la sorpresa que causa un ladrón en la noche. ¿Y por qué Cristo utilizó esa parábola? Porque el capitalismo es el más grande robo de la historia de la humanidad. Y los que han aprobado las leyes desiguales son los más grandes ladrones de este mundo. Las leyes desiguales constituye la causa de todos los dramas de la humanidad. El haber pretendido legalizar lo ilegal. ¿Por qué decimos pretendido? Porque siempre ha habido lucha, siempre ha habido oposición ante este atropello. Los revolucionarios se dieron cuenta que este sistema de vida era ilegal y se alzaron. Por eso que ellos son llamados los justos en el Evangelio. Ellos son los que mueren en la sangre de Cristo. Son los mártires de las Sagradas Escrituras. Y en ellos está el ejemplo de valentía que se necesita para poder a este sistema de vida abolirlo de la faz de la tierra por orden de Dios. Si el ser humano no hace el intento, en el juicio de Dios se dará a cada uno su recompensa, porque estamos en la etapa final de la prueba de la vida. Les invitamos a todos nuestros amables oyentes, a las familias, hombres, mujeres, niños y niñas, jóvenes, varones, hembras, para participar los domingos de 10 a 1. Continuamos con esta edición del Tiempo que Resta. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de estos programas basados en las Escrituras, las leyes sociales que nos toca vivir, el juicio de la revelación y el cosmos infinito. Hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com